Y hoy hablaremos de Rafael, el pintor de Urbino, Rafael Santi. Estamos en la época del Renacimiento, ahí los artistas plásticos estudian anatomía para dibujar, a veces modelan las figuras antes de pintarlas para ver qué sucede con la perspectiva y con la luz. Ya las figuras, aquellas figuras espirituales, planas, débiles, de los primitivos, cedían su lugar a una nueva generación de imágenes más vivas, más enérgicas. ¿Cómo era la vida en aquel entonces? Me pregunto yo mismo, no es que estoy fingiendo que un oyente lo pregunta, a nadie le importa, pero a mí sí. Entonces digo que a fines del siglo XV, principios del XVI, el tiempo de Miguel Ángel, de Leonardo, la vida era violenta y peligrosa. Todos los días, en cualquier situación, durante los juegos de pelota o carreras de caballos o reuniones políticas, se abofeteaban unos a otros y hasta se mataban por razones insignificantes, no como ahora. Claro. Bien. En ese ambiente dominado por los burgueses que pagaban por trabajos violentos a los condotieros, ¿no? En ese tiempo donde los comerciantes tenían libres las manos, ya que los condotieros los ayudaban a desplegar su oficio sin verse degradados, ¿no? En ese ambiente vivió Rafael. Los condotieros eran unos mercenarios, guerreros y violentos, que naturalmente por dinero servían a cualquiera de los señores de aquella Italia que estaba dividida en un montón de estados, algunos de los cuales incluso eran pontificios, quiero decir, estaban gobernados por el Papa, y estaban gobernados de un modo secular, sino de un modo solamente espiritual. Bien, ahí vivió Rafael. Nació el 6 de abril de 1483 en Urbino. La ciudad de Urbino pertenecía en ese entonces al duque Guidobaldo di Montefeltro. Y es Guidobaldo, un tipo que tenía la costumbre de reunirse con artistas a quienes sostenía, él los bancaba con guita, ¿no? Les daba trabajo en el decorado, la ornamentación de su palacio. Entre sus artistas se hallaba Giovanni Santi, que era el papá de Rafael, que era pintor y poeta, el viejo, ¿no? Pero los cuadros y rima de Santi no pasaron nunca de los muros de la fortaleza. Giovanni escribió 23.000 versos. 23.000 versos son 23.000 líneas, no 23.000 poemas. Solo para alabar a su señor, el Guidobaldo, ¿no? Y relatar sus hazañas. Se ve que era un hombre que realizaba muchas hazañas. Y esta labor, quiero decir, la de relatar las hazañas, aunque no le abrió las puertas de la fama, le conquistó a Giovanni Santi, al papá de Rafael, la estimación del Guidobaldo. Giovanni estaba casado con Maya de Batista Charla, y de este matrimonio nacieron tres hijos, Rafael y otros dos. Bueno, Rafael creció en un clima refinado, animado por otros artistas, su propio padre le enseñaba pintura, se empezó a entrenar también con algunos geómetras en el arte de la perspectiva, todo estaba muy tranquilo. Pero cuando Rafael tenía 10 años, la malaria, quiero decir la enfermedad, ¿no?, el paludismo, fulminó a los padres y de golpe quedó ahí en medio de una disputa entre sus tíos que se lo querían sacar de encima, el duque Guidobaldo que se hacía el logi, y nadie se hacía cargo de él. Entre tanta desgracia apareció una persona que lo salvó de terminar en el hospicio de indigentes de Urbino. Se trataba de Timoteo Bisi, un pintor que se había desempeñado cerca de este duque, ¿no? Bueno, Bisi tocaba el violín, tocaba el laúd, cantaba muy bien y seducía con esas virtudes a todas las minas en cualquier lugar que visitaba. ¿Para qué toca uno el violín? ¿Para qué aprende uno a cantar? Para seducir a las minas de Urbino. Bueno, este muchacho, Timoteo Bisi, decidió apadrinar a Rafael, se lo llevó para su casa. Che, y en poco tiempo Rafael aprendió algunas de las técnicas de pintura que profesaba el maestro y también algunas de las técnicas que tenían que ver con las minas, ¿no? Bueno, respecto a la pintura, Ya en esa época empezó a pintar algunos cuadros, La visión de una noche, El San Miguel, unos cuadros que están ahora en el Louvre. Y respecto de las mujeres, parece que el maestro y el alumno salían juntos a caminar y a saludar señoritas. Según decían ellos, para ampliar los límites de la belleza pictórica. En una carta escribe Rafael, tengo la carta acá. ¿En serio? Para pintar a una mujer bella necesitaría ver muchas más mujeres bellas. Pero viendo escasez tanto de buen juicio para elegir la mejor como de bellas mujeres, yo me sirvo más bien de cierta idea que me viene a la mente. Parece que tanto Avici y más tarde con Perugino, Rafael los invitaba a salir para mirar muchachas y pintarlas luego, ¿no? Y bueno, pero no está mal, no está mal. Ahora, el pretexto es fotografiarlas, ¿no? Sí. Te encaran por la calle y te dicen, ay, no me deja que la fotografíe. En ese entonces era pintarla. Bueno, según su biógrafo, Vasari fue biógrafo de casi todos los grandes artistas de aquella época, parece que Rafael no utilizaba modelos, inventaba las bellezas que pintaba, pero naturalmente tenía que inspirarse en la realidad. Yo creo que no es del todo cierto. Ahí está la pintura aquella, la fornarina, la panadera esta que andaba con él. Pero bueno, pero acá dice, ¿ves? Rafael llevaba una vida disoluta. Hasta ahí me está gustando. Y muchas veces se quedaba sin un guita. Un día, estaba parando en una posada, se le ocurrió pedir la cuenta y advirtió que debía mucho más de lo que tenía. Entonces le dijo al encargado que volviera en 2 horas para recibir el importe, que él lo esperaría en la habitación. Y pasado ese plazo, el dueño fue y se encontró en una habitación vacía, pero sobre la mesa había unas monedas relucientes de oro y de plata. El hombre quiso tomarlas, pero estaban dibujadas. Las había dibujado Rafael y se rajó. Se fue a Florencia, mitad para no pagar deudas. Allí continuó sus estudios con el Pinturicchio, que era un gran artista, un gran decorador del siglo. El Pinturicchio era sordo, además, me parece. Y además de pintar, se escondían de César Borja, que tenía la costumbre de lanzar campañas. César Borja, el hijo del Papa Borja, uh-huh, ¿no? Alejandro. Hacer campañas militares para tomar algunas poblaciones. Y Rafael y Pinturicchio trataban de evitar que Borgia se interesara por ello, porque era preferible hacerse lotario ante sujetos como los Borgia, ¿no? Estudió anatomía, tenía esqueletos en la pieza para estudiar anatomía. Entrabas a la pieza de Rafael y estaba un esqueleto acostado en la cama, otro sentado en una silla, eso es horrible. Estuvo también en contacto con los adeptos de Savonarola, aquel herético que mataron allí en la Piazza de la Signoria en Florencia, ¿no? Bueno, pero al final se cansó de Florencia, se fue a Roma con una carta de recomendación para el Papa Julio II. En Roma lo recibieron muy bien. El Papa, Julio II es el mismo que le había encargado la tumba a Miguel Ángel. Era un Papa muy encargador de cosas, en fin. Se conocieron con Miguel Ángel, que estaba trabajando en la tumba, ¿no? Y a Miguel Ángel no le gustó nada la presencia de Rafael. Rafael le mostró unos dibujos al Papa y el Papa inmediatamente le encargó la decoración de las habitaciones en las que estaban trabajando ya otros pintores. Pero Julio II se emocionó tanto con las pinturas de Rafael que lo rajó a todo y pidió que lavaran la pared, que borraran todo lo que estaban pintando. Eran Suardi, Signorelli, pintores más o menos buenos. Y lo hizo pintar a Rafael. E incluso le hizo pintar los tapices de la Capilla Sixtina, que como usted sabe, Miguel Ángel estaba trabajando en el techo. Claro. Así que él esperaba que por lo menos le encargaran también los tapices. No. Así que Miguel Ángel le tomó una gran antipatía. Y Rafael realmente quería mostrarse ante Miguel Ángel. Él se hacía el hacendoso, trabajaba solo, sin discípulos, hacía él mismo los propios andamios. Por ahí trajo unos ayudantes, pero lo único que consiguió es que se armaran peleas entre los ayudantes de él y los ayudantes de Miguel Ángel. Al final pasó lo peor. Murió Julio II. Miguel Ángel nunca terminó la tumba, dice, ah, qué sé yo, y se fue, abandonó Roma. Apareció León X y Rafael fue nombrado arquitecto y ahí se dedicó a esculpir, a dibujar, a hacer decoraciones de teatro para las obras religiosas. Un día incluso debió pintar en tamaño natural a un elefante que tenía el Papa. Mire los papas entonces que tenían elefantes como parte de su boato. Era más cortesano Rafael que Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel era un tipo feo, desagradable, antipático, lo cual nos lo hace simpático, una especie de Dr. House. En cambio, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y aquí conoció a una chica que se llamaba La Fornarina. En realidad, como su nombre lo indica, era la hija del panadero. A mí me gustan muchísimo las hijas del panadero. Las mejores minas son, como se ha dicho muchísimas veces en esta casa o en otras, las hijas del panadero. O por ahí laburan en la panadería o algo. Yo he visto algunas bellezas, grandes bellezas en el cine y en las películas, pero las mejores que yo vi eran panaderas, o las vi en el tren, o acompañando a otro en un baile. Esas son las mejores minas que yo vi en mi vida. Y uno de los sueños que siempre tuve es que se cruzara en mi vida alguna hija de panadero. Y bueno, a veces he tenido suerte, bastante suerte, inmerecida suerte, en ese aspecto, pero nunca me tocaron ni estrellas del cine ni modelos de la tele, aunque sí hijas de panadero. Bueno, Rafael sabía eso de las hijas del panadero y se enamoró. Se enamoró perdidamente de la hija del panadero y según Vasari, el biógrafo, eso lo agotó. Y dice en su biografía, leo, cito a Vasari, que también fue biógrafo de Miguel Ángel. Dice Vasari: maldita sea esta mujer que causó la muerte del príncipe de los pintores cuando aún se hallaba en la primavera de la vida. Fue una cortesana cuyos besos ardientes devoraron la fuente de la vida de Rafael. Todo esto lo dice Vasari, muerto de bronca porque no era él. Claro, suena envidioso. Claro. Y además en aquel momento se pensaba que el amor gastaba sí. Y producía la muerte. Hoy sabemos que sí, pero no nos importa. Así que estaba siempre pintando y siempre en la habitación de La Fornarina. Y el 6 de abril de 1520, justo el día de su cumpleaños, murió, según dijeron, de una fiebre perniciosa. ¿Será cierto que hace mal? ¿La fiebre? Amar, digo. Ah. ¿No? Ahora creen que hace bien, pero yo sí. No sé quién está detrás de esto. Debe haber intereses creados detrás de ambas afirmaciones. No debe ser ni tan mal como decían, ni tan bien como dicen. O como digo. Ahora, los intereses creados detrás de eso deben ser nobles. No sé si nobles o innobles, a lo mejor, no sé. No importa, no quiero entrar. Algunos cuentan que aquella noche, digo la noche de la muerte de Rafael, se sintió en Roma un gran temblor que sacudió las paredes del Vaticano. Acabo de convertirme. ¿A qué se convirtió? Al budismo. Yo no era creyente yo hasta que oí esto. Y esto no hay... Pero esto, ¿qué demuestra? Que no sé qué demuestra. Que creyente. Que está bien construido. Sí, no, si cuando muere Rafael hay un terremoto en Roma, demuestra que hay una voluntad superior que... Aparte, escúcheme, muere el día de su cumpleaños. Sí, ¿eso qué quiere decir? Todo. ¿Qué? En Semana Santa murió, esto no lo está diciendo. Y él había nacido en Semana Santa. El indeterminismo se explota con esto. Pero no, el se señor... Se destruye completamente. O sea, no somos un montón suelto de causas y efectos, no. Está todo escrito, señor. Si no, ¿cómo va a morir el Rafael justo el día del cumpleaños? También murió justo... otra gente ese no día. No importa, señor. Yo tenía ganas de convertirme y déjeme. Bueno, tenía 38 años, ¿eh? Mientras que Miguel Ángel vivió hasta pasado los 80, lo que demuestra que el mal humor... Es saludable. Es saludable, por lo menos. Por lo menos para el que lo porta. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta reseña? Al mismo, que era un pintor, probablemente el mejor de todos, de no ser por Miguel Ángel, que no era pintor. Miguel Ángel era escultor, él no se sentía pintor, pero que pintor. Sí, sí. A mí me cae mejor el Miguel Ángel, pero qué sé yo. Bueno, no importa. No que me cae mejor porque me parece que sus cosas son mejores. ¿Quién soy yo para hacer esa clase de comparaciones entre dos genios? Porque el otro era más cortesano. Y aparte, ¿sabe por qué otra cosa? Miguel Ángel era más rústico en todas sus obras. No eran tan bien terminadas. No era un artista que amara la lo que podríamos llamar hoy la terminación de las obras. No es tampoco que fuera descuidado, ¿no? Nada de eso. Pero por ahí se permitía un vuela pluma o algunas cosas así. Y el otro no. El otro era detallista y entonces te cae más simpático Miguel Ángel, hasta que vos mismo te volvés detallista y te empieza a caer más simpático Rafael. digo, cosa que a mí me acaba de ocurrir en este mismo momento. Claro. Darme cuenta de que yo ya no soy aquel muchacho descuidado que era, sino que me paso limando un capitel jónico durante 25.000 años. El Miguel Ángel odiaba también, no tenemos tiempo, pero no importa, a Botticelli y a esos tipos que... ¿Cómo se llamaba aquel otro que no era Botticelli? Bueno, no importa. El que hacía joyas. Bueno, ahora le voy a decir. Aquel que convocaba fantasmas en el circo romano. Ahora se lo digo. Y le decía bagatelistas. Porque perdía mucho tiempo con una cosa muy pequeña, limando y trabajando los detalles. Y las cosas de él eran como el David, que uno cree que está ahí en la Plaza de la Señoría, en realidad... No, es una réplica. Está guardado, es una réplica. O el Moisés, o una cosa llena de demasía. Y que si por ahí una uña no está muy bien, sí, se mezcla con la piedra de abajo, no se sabe muy bien. Pero era un artista más intenso probablemente, Miguel Ángel. Sí. Hemos ido a la discoteca y el tipo nos dijo que a él le interesaba mucho la pintura y que tenía, también muy bien. Me mostró, tenía un cuadro. Ajá. Sí. Con el casino de Mar del Plata, en realidad era una foto, que él me dijo que le había sacado de la caja de alfajores casino, que la tenía enmarcada y lo pegó en la pared y dice, mira, a mí también me gustan las horas, mire. Bueno, desde ahí y nadie. Me mostró. Y mostró que él también sabía dibujar y me mostró un ratón Mickey que le salía perfecto. Señor, por favor. Bueno, no es poca cosa, ¿eh? Hay que hacerlo. Valores, por favor. Bueno, sí, pero no ofendan, me está hablando de Miguel Ángel, de Rafael. Diga que no me dediqué, dijo. Que si no, ¿qué? Otra que Rafael. Y me dio, hablando de tener mano para el dibujo, mano sí. Brava, que es una linda milonga. Ajá. Que escucharemos por Salgán y de Lío. Permiso. Thank you. eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío en La Venganza Será Terrible, Mano Brava.